Claro que sí, bueno, pues continuando con más de los temas y esto de la buena música, Wani Wani. Música original, banda Wani Wani para ustedes. ¡Eh! Al ritmo de banda. Programación bonita y toda la raza que está por ahí.